es una historia que me hace sufrir mucho y me da mucha tristeza. La niña que yo quiero ha dicho hoy que yo soy loco y con un otro partido. Ahora quiero morirme. Y dice, lo que quisiera cantar es una historia que me hace sufrir mucho y me das mucha tristeza. La niña que yo quiero ha dicho hoy que yo soy loco y con un otro partido ahora quiero morirme. Lo que quisiera cantar es una historia que me hace sufrir mucho y me da mucha tristeza. La niña que yo quiero ha dicho hoy que yo soy loco y con un otro partido ahora quiero morirme. Muchacha, más de eso. Lo que quisiera cantar es una historia que me hace sufrir mucho y me das mucha tristeza. La niña que yo quiero ha dicho hoy que yo soy loco y con un otro partido ahora quiero morirme. Ahora quiero morirme. Ahora quiero morirme. No puedo vivir sin verlo. Ahora quiero morirme. Contigo, contigo yo quiero morir. Ahora quiero morir. Yo no puedo hacer mi vida sin ti. Ahora quiero morirme. Quiero irme contigo de luna de miel. Ahora quiero morirme. Oye, oye, que esa razón quiero morirme. Ahora quiero morirme. No puedo vivir sin verlo. Ahora quiero morirme. Sinclair, prefiero morir. Ahora quiero morir. Con papillo, qué bueno que ahora voy. Quiero morirme. Ahora, ahora quiero morirme. Ahora quiero morirme. Ahora quiero morirme. Prefiero morirme. Ahora quiero morirme. No puedo vivir sin verlo. Ahora quiero morirme. Con Mackenzie. Ahora quiero morirme. Con mi sabor y muy sabroso. Ahora quiero morirme. Ahora, ahora. pasado son ahora quiero morirme recordarte en el momento de ahora nada. Quiero morirme yo quiero morirme ahora quiero morirme. Ahora quiero morir.